Con ustedes, Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Chiru, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Puede que te vayas un día, que te vayas de mí y de esta risa espantado por las almas que te tocan la ventana a tu tremenda desventaja de quererme. Serán burbujas de otras copas las de este tiempo y quedarán nuestras cuentas en el viaje del que no califica para un crédito en el banco de los deudores de sueños. Puede que esos labios, no los míos, te sangren el amor a puñaladas y el puñal se ría por lo bajo como un pibe malo y moribundo, confundido de pasión. Será en la resaca de la luna donde descansen estos días que se perdieron en la frontera del territorio de los cuerpos. Veo mi futuro y no te encuentro. Y puede que no quieras descoserte la nostalgia de tu triste traje azul y cabizbajo que asiste de luto a todas las canciones. Será en el río que te canta donde dejaré las flores mudas y me veré decir: las palabras no son, ni son las cosas, ni sos vos. Las personas no son, ni son las cosas, del libro El fondito del vaso del dragón, de Constanza Banús. Consolar. se perfila el rumor, misterio puro del alma del lugar, con calidez de pan. Que nunca muera en tus calles el dolor de la quena al vibrar, y sea gigante en el sol que brilla más. Es el disco Canción de los Pueblos Chicos, es uno de los estrenos de esta semana en Buenos Aires. La Gigi es la intérprete, la gran creadora, que transmite con su voz tan dulce las canciones de estos pueblos chicos, que fue a presentarlo hace poquitos días a Humahuaca, en el norte argentino, y que va a estar presentándolo próximamente, el mes que viene, en unos días, en Buenos Aires. Así que ya les vamos a contar. Escuchábamos Samba a Humahuaca, el tema de Ricardo Vilca y de Graciela Bolodarsky. La canción que inicia la trincherita de este sábado, después de la poesía de Constanza Banús, la Coni, que nos dejó este libro hace unas semanas, yo diría meses, aquí en la radio. La divina Constanza, que es poeta, gestora cultural, narradora, letrista de canciones, junto a Claudio Colla Peralta, Benincasa, del dúo Los de Minetti, es licenciada en psicología y cursa una especialización en arte terapia. Fue directora operativa de la revista La Más Médula hasta el año 2010, año en el que creó junto a Ignacio Osorio Zoológico de Poetas, un ciclo en el que participa actualmente. Daniel Quintero publicó el libro de poemas Perdidas, que también me lo dejó acá en la producción cuando vino a hacer la nota. Tiene inédito un libro de intervenciones sobre textos con Javier Camueira, aún sin título, y en proceso un tercer libro de poesía titulado La trinchera del amor y un manual inoperante llamado Tipo de tipos. Este libro, La trinchera del amor, sin retorno, se está presentando por estas semanas en varios lugares con música y poesía. Constanza Banús trabaja permanentemente. Ella, que es poeta, gestora cultural, narradora y letrista de canciones, nos dejó la poesía de esta mañana. Ella, que nació aquí en Argentina en el año 1973, muy joven ella, y así decidimos hoy empezar estos 96 años de la radio. Raíces de mi tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore, pero distinto. Las 10 de la mañana con 13 minutos, esto está indicando que está arrancando otra trincherita de sábado. Muy buen día, tormenta de Santa Rosa. Tormenta de Santa Rosa, mira lo que es ese cielo encapotado, cómo me hizo empapar bien temprano, cruzando la avenida, yendo a tomar el bondi, dos avenidas me empapé. Por suerte tengo camperita con capucha. Sí, porque el paraguas está más agujereado que... Bueno, entonces, no uso paraguas. Últimamente no me gusta, solía usar paraguas. Cambiamos algunos hábitos con la ligereza, con la vertiginosidad de la vida. El Raíces de mi Tierra está comenzando, estamos en la Tecno 88.3. Buena mañana de sábado, ya sé, a algunos no les gusta la lluvia, algunos siguen abrazando la almohada, no importa. Estate escuchando Raíces de mi Tierra, estate escuchando la radio, porque porque hoy celebramos 96 años de este oficio, 96 años de esta posibilidad de comunicar con todas las voces que pasan por la radio cada minuto, con todas las emociones, con todas las canciones, con todas las noticias que aparecen en este soporte de comunicación que es la radio. Se creaba hace 96 años, precisamente con esa primera transmisión radiofónica con los locos de la azotea, y después aparecieron otros tantos locos hasta llegar hace 24 años y medio Raíces de mi Tierra, que también hizo su granito de arena a esta locura radial. Buen día para Gustavo Hoffman, que maneja la técnica, que me parece que se ha empapado más que yo. Sí, me dice. Porque me saludó hoy, asustándome como suele hacerlo, me encontraba en el camino, en los pasillos de acá del estudio, me pegó un, no sé, me hace un, ¿no? Como un ademán, me grita, me dice algo que me termina asustando todos los sábados. Y hoy, Nova, que me da un beso, me empapó la cara porque venía con sus rulitos y con su barba. Mojada no, empapado, pero con la sonrisa. Y para mí, amanecer, llegar al trabajo con una sonrisa, hoy ya es una bendición. Gustavo Hoffman desde la técnica se queda con nosotros hasta la una de la tarde trabajando, aguantándonos, haciendo todo lo posible para que la trinchera salga bonita. Sí, señores, se luce en la cortina musical. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo viene y va esas cachas? Y me mueve las caderas Gustavo Hoffman. Y tiene ojos claros Gustavo Hoffman. Y nos aclara las ideas. Y nos aclara la pasión por la radio. Estas ganas de musicalizar con raíz folclórica latinoamericana. También esa música del Caribe que nos invita a apasionarnos. Hoy que llueve, mañana también, hoy que promete refrescar, hoy que promete despedirse el invierno 2016, que llueva todo lo que quiera. Se me quiere apurar, estaba jugando nomás en este momento de la radio. Sí. Pasan esas cosas del otro lado, subiendo potenciómetros, bajándolos. Eso. Eso es. Esto le gusta. Esto le gusta a la gente. La magia de la radio que te lleva, que te trae, que te sube, que te baja. Los locutores que volvemos locos a los operadores. Sí, rally. Estela histórica, 96 años de radio. La creación de los colegios que forman a los comunicadores. Acá nos quedamos en la Tecno 88.3. El aire que elegimos. Comandante Che Guevara. El aire que soñamos es el de Raíces de mi Tierra. Y hoy por hoy, por todos los locutores y locutoras que no la están pasando bien con el laburo, sobre todo a los compañeros y colegas de Radio del Plata, que hace fácil 8 o 9 meses que están sin cobrar y que cada tanto, hasta que se pongan al día con los sueldos, lo que hacen es retención de tareas. Los compañeros no dejan de ir al trabajo, hacen retención de tareas al aire. Lidia del Valle Gómez. Segundo, Fermín Maldonado, Don Gigu. También en el aire de la Tecno. Claro que sí. Como todos los sábados, aquí presente. Buen día Argentina, buen día Santiago del Estero, buen día provincia de Buenos Aires, buen día Avellaneda. Llueve en Avellaneda. Sí, donde estamos nosotros. Y bueno, pero yo, como soy una persona que me levanto bien tempranito, como digo siempre. ¿Para qué? Y bueno, para llegar antes que llueva. Entramos a la Universidad Tecnológica de Avellaneda antes que se largó a llover. No se ha empapado. No nos mojamos nosotros. No sé, qué beso, está Lidia bueno. Con Lidia del Valle Gómez veníamos los dos caminando. ¡Mi vida! Y bueno. Llegaron a la radio antes porque además se pone de noche, se oscurece. Sí. Tenía muy el tiempo muy, muy raro. Los nimbos negros. Refusilaba, Relampagueaba por todas partes, como decimos nosotros. Relampagueaba, che. Sí, ¿cómo se dice en quichua? Parashkan. Relampagueasamun. Viene relampagueando. Refusilando, claro. Refusilando. Bueno, hay tantas palabras para el para el tormentón. Esas rayas torcidas, brillosas que aparecen arriba. La tormenta de Santa Rosa, Lidia del Valle. Buen día. Hola, buenos días. Por fin está Lidia del Valle. Hoy tenemos matecito. Estamos extrañando los mates, ¿no? Hoy tenemos los matiensos. Claro, hoy vamos a hacer lo posible de pasarlo lindo. Qué bien que se me la escucha, debo decir. Bueno, me alegro. ¿Algo para contarnos que no tenga que ver con la presión ni la glucemia? No, todo bien. Todo bien, por suerte, sí. Gracias a Dios, mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Bueno, se la ve linda, se la ve enterita, con pintadita, maquillada, como se le recomienda. Y como tengo que estar. Muy bien, Lidia del Valle. ¿Cierto? Cierto, ciertísimo. Bueno. ¿Preparada para escuchar lindas canciones también? Exactamente. Muy bien. Bueno, dice hay que escuchar lindo. La historia dice que el temporal de Santa Rosa o tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en el hemisferio austral en un lapso de entre 5 días antes y 5 días después del 30 de agosto. Una fecha correspondiente a la festividad de Santa Rosa de Lima, la patrona de las Américas. La expresión tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes místicos de Isabel Flores de Oliva una fuerte tormenta que impidió que los piratas holandeses atacaran la ciudad peruana de Lima. Según los meteorólogos, el evento no tiene la certeza que el imaginario popular le atribuye e imputan su ocurrencia al choque de los primeros vientos cálidos con los frentes fríos producto del acercamiento de la primavera. Claramente, el haber llegado ayer a una máxima de 27 grados hizo que algunos vientos cálidos que había ayer se cruzaran con los vientos fríos, o al revés, algunos vientos fríos también que están despidiendo el invierno de este año. Lo hizo bajar la temperatura. Exactamente, se cruzaran, chocaran, vaya a saber dónde, del universo, en qué parte del cosmos, y trajeran esta tormenta. Hace un rato no se veía nada hacia afuera, casi diluviaba. Ahora ya parece que paró un poco el agua, pero sigue estando encapotado el cielo. ¿Qué estarán haciendo los oyentes queridos? ¿Qué estarán haciendo? No me digan. No me digan porque me pongo envidiosa. Gustavo, ¿qué estarán haciendo los oyentes? No me digan. Bueno, no te digo. Bueno, espiando si por querés la ventana. Te digo. Si querés te digo. Están durmiendo. Pero nosotros nos despertamos igual. La idea de Gustavo me gustó un poco más, cuchareando. Tienes razón. Cucharear, del verbo infinitivo. De acercar las cuchas. Las cuchas, exactamente. Claro que sí, como los perritos. No agreguemos. Bueno, porque si aclaramos, oscurecemos, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Yo me los imagino, sigue haciendo fiaca en la cama, ¿no? Pero copate, ponele el botoncito a la compu, encendé la radio, no te cuesta nada. Nosotros que nos levantamos temprano, nos empapamos, llegamos a la radio, estamos hablando, lo cual a esta hora es bastante difícil. Pobrecito de nosotros, ¿no? Pobrecito de nosotros, tenernos un poco de piedad y compasión y escucharnos. Exactamente. Ojalá que no se corte la luz en ningún lado. Esperemos que estén escuchando la radio. Sí, y por la web también. También, claro. Lidia del Valle, usted sabe todo. Sí, sí. Sé todo. Le vamos a pasar los números de teléfono. ¿Cómo no? Al 4227-0037. Ajá. O al 4207-5264. Sí. Hay otro. 4353-2745. Tres teléfonos tiene doña Lidia. Tres teléfonos. Para que alguno la llame. Vamos por la página. Para la página web donde nos están escuchando. Claro, www.latecno.com.ar. Ahora sí, se me salía de la vaina por empezar a cantar. Se trata del disco Inmediaciones. El santiagueño, bueno, sigue siendo el más codiciado, con todo respeto a su señora compañera. Para Betty Maldonado, que quería temas lindos. Escuchá el programa de hoy, no te lo pierdas. Horacio Vanegas. Thank you. día porque Carupi Causani, y como todo buen hijo, mi pago mana con cani. Mirando las nubes silba un yutito en un eilapi, y un muchacho cuida cabras en un burro en pelo yapi. Una chinita en un descampa ricuri, el tailar canta contenta, sus ovejas cuidas puri. Tarde voy por un camino, se me cruza un pichantote, lo picho y llevo a los vientos, que canquita para la noche. Sentada encima un tronco chaquisca, a las personas que pasan ella de burla les chista. Unos muy compadritos, su traje todo de pieles, me persigue y me hace burla, ricuripa si se pierde. Para una tormenta, relampaguea y ancha piña, y un carampuca dispara sin mirar tronco ni espina. Tarde voy por un camino, se me cruza un piche al trote, lo pillo llevo a los vientos, que canquita pa' la noche. ¡Qué bonito! Y lo estábamos aplaudiendo acá. Discazo. No es un disco nuevo. Esto me gusta recalcar a veces. A veces estrenamos discos, a veces rememoramos otros, porque este marcó una bisagra en la carrera musical del gran Horacio Vanegas. Y cada tanto este programa lo vuelve a programar, porque vale la pena. Vale la pena volver a escuchar cada tanto discos que tienen años ya en la gatera, pero que valen tanto la pena que no hay que dejar de escucharlo. Me parece muy bien. Inmediaciones, Horacio Vanegas. Recordarlo. Dos temas, ¿eh? Chacarera de Sixto Palavecino. Lo primero fue Nostalgias Campesinas. Además, con la estructura musical que tiene este disco, con reversiones de temas tan reconocidos. Nostalgias Campesinas primero, después Llévame Chacarera, de Felipe Rojas y José Herrera. Horacio Vanegas para Betty Maldonado, el principio musical de este programa. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi tierra es radio. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi tierra. Historias, canciones. Nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi tierra. Hogar para las canciones con razón. Raíces de mi tierra. En el aire. En el aire. Canciones con sentido. Mañana con 34 minutos, algo de información para este sábado 27 de agosto, con la tormenta de Santa Rosa en nuestro cielo encapotado, se está llevando a cabo la Marcha de la Resistencia, desde ayer a las 5 de la tarde y con la vigilia en la Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo cumplen el ritual de dar vueltas a la pirámide, esta vez con la consigna por el derecho a trabajar, resistir sin descansar, la invitación de la Cámpora y de diferentes agrupaciones que dicen Cristina Conducción. Sí, es una marcha de resistencia que autoconvoca a la sociedad argentina, pero también es un acto partidario. Es un acto partidario que, si se quiere, pueden llegar a enojarse algunos que no se sienten identificados con Cristina Kirchner. Estas cosas me parece que hay que tenerlas en consideración. Hay que tenerlas en consideración, con todo el respeto que las madres de Plaza de Mayo, con todo el respeto que las organizaciones políticas me merecen, ¿no? Además, para no perder la consistencia que tiene esta marcha de la resistencia. Pero si pensamos en despertar el letargo de la sociedad, no mostremos una posición de un acto político, digo, un acto partidario, que no se convierta en una, si bien es un hecho político, no tiene nada de malo que sea un hecho político, no lo convirtamos en un acto partidario proselitista. A eso me refiero. No estoy de acuerdo con que esto lleve el lema Cristina Conducción. Por más que Cristina me pueda agradar o no, no estoy de acuerdo que a este acto se llame Cristina Conducción como lema. Porque hay que interpelar la necesidad que tenemos como sociedad de decirle basta a Macri. Y decirle basta a Macri no significa decir Cristina Conducción. Porque va a haber un sector de la sociedad que no va a estar de acuerdo. Entonces hay otros intereses que están antes que Cristina Conducción. poco antes de las 17 horas. Llegó ayer Eve de Bonafini junto a un grupo de las madres. La gente las recibió al grito Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. La presidenta de la agrupación se detuvo unos segundos frente a los fotógrafos y después, una a una, fueron entrando en la carpa blanca que tiene por fuera un cartel que dice Resistir es combatir. Cristina Conducción. Después las madres esperaron sentadas la hora de empezar a marchar. Bueno, desde el 2006 que no se hacía esta marcha especial, por eso tiene tanto importancia. Como decía Eve de Bonafini, el enemigo no estaba en la Casa Rosada. Y justo a las 5 de la tarde, todas ellas, con Eve trasladándose en silla de ruedas, empezaron con el ritual de caminar alrededor de la Pirámide de Mayo, una y otra vez. Esta vez haciendo tronar la voz de la resistencia. Marchaban con ellas Martín Sabatella, Andrés Larroque, Carlos Castañeto, Leopoldo Moró, Miguel Funes, Edgardo De Petri, Carlos Raimundi, Gustavo López, José Cruz Campagnoli y Ariel Basteiro, entre muchos otros. Ellos y un racimo de militantes de la Cámpora protegen a las madres. Algunos cantan Somos de la gloriosa juventud peronista, somos los herederos de Perón y de Evita. A pesar de las bombas y los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Y después entonaban olé, olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Y esto tenía connotación con la sentencia a Echecolatz y otros 27 genocidas más en la provincia de Córdoba, otro hecho político que se conoció jurídicamente en esta semana. Bien, más allá de lo que opinamos en el programa, se vuelve a hacer, después de 10 años, esta marcha de la resistencia que, bueno, va a continuar hasta hoy a las 5 de la tarde. Los que quieran acompañar, verdaderamente el tiempo no acompaña, pero no creo que esto pare a ninguna resistencia. Y más allá del proselitismo y más allá de la conducción y más allá de lo partidario político que tenga, que el acto sea político desde otro lugar, entendiendo que los intereses como ciudadanos tienen que ver con el derecho a trabajar, tienen que ver con el derecho a una vivienda digna, a educación gratuita, tiene que ver con los derechos fundamentales y elementales para vivir en comunidad, que son también los servicios públicos, el gas, el agua, la luz, sobre todo la dignidad del trabajo, que es algo que sí nos están manoseando, y dejemos de culpar a la gestión anterior. Es momento ya, con 8 meses de gobierno, de que si vinieron a gobernar se pongan a trabajar, y si no, que den un paso al costado. Eso me parecía. Si no sabes gobernar, da un paso al costado. Esto lo digo en términos democráticos, ¿eh? Porque va a haber un 51% que diga: yo lo voté, respetame, aguantate 4 años. Pero 4 años en estas condiciones, llevando el país al retroceso, no va. Llevando el país a la miseria, a la recesión, a la quita de derechos, no lo vamos a permitir. Porque nos enseñaron a luchar por esos derechos. No lo vamos a permitir. Porque si está puesto ese presidente por el pueblo se tiene que ir también. Más allá de los porcentajes que lo hayan votado y demás. Y esto no quiere decir Cristina Conducción. Entiéndase. Esto no quiere decir Cristina Conducción. Esto quiere decir la Argentina no quiere un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal. Si la única oposición a este gobierno neoliberal y de derecha y para ricos, la única oposición es Cristina Fernández, es otro tema, que es grave también, pero es otro tema. Hay muchas maneras de decirle basta a Macri, para la mano. Y uno de esos lemas tiene que ver con la marcha de la resistencia, por eso no le quiero quitar importancia a esto como hecho político. Las 10 de la mañana con 40 minutos nos vamos a ir a la música afroperuana con esta morena. Mostrame los primeros acordes de la canción que sigue. La percusión, las guitarras del disco que se llama Kimbafa. Hábleme, señora Eva Ailión. Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado, y ya verás lo que te toca. Siempre fuiste boca floja. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ya ves lo que te pasó. Me cambiaste por la blanquiñosa del 52. Y bien hecho, porque al año se te engordó más que yo. Ahora me llamas y me dices: negra, vuelve por favor. ¿Estás tú loco? Como dice mi vecina, ¿me estás escuchando, inútil? ¡Ah! Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Qué falta de respeto, no, no voy a cantar, no, no. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal, chabón. Qué ingrato, ¿eh? Es la tormenta de Santa Rosa, uno se inspira de otra manera. El disco se llama Kimba Fa, ella es Eva Ilión, de Luis Takanashi, autor de El Vals, Mal Paso. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, vida lista y guajachi aquí. Ay, vida linda y guacachi aquí. Ay, vida linda y guacachi aquí. Muchas gracias, querido Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente me puse a pensar, porque al mirar el sol no estaba. Y me parecía raro una mañana en estos tiempos que no aparezca el sol, ¿no? Cosa que en mi casa yo me acuerdo de Changuito. Lo primero que hacíamos era eso, de ver esas sombras grandotas que se arrimaban al patio, de buscar de que los animales empiecen a pedir y salir de los corrales, ¿no? Eso era a la mañana temprano nuestra vida. La mirada era a las tranqueras del corral, no solamente los chicos, con más razón mi mamá y mi tata, que eran atentos de todas esas cosas. Y cuando amanecía un día que el sol no aparecía, los chicos no sabíamos por qué. Resulta que eran las tremendas nubes, esos nubarrones negros que tapan, atajan todo, evitan de que la sombra se estire en el patio. Muchas cosas, y encima amanecía a veces lloviendo, con unas lloviznas interminables ahí que duraban muchas horas, Y entonces el revolotear de mi mamá era distinto, porque no era como un día lindo, ¿no? Esos días nosotros le llamamos día lindo, cuando sale el sol era ya una alegría, porque era la suerte de que el día nos estaba acompañando. Y cuando ocurrían días oscuros, mi mamá nos decía: hoy tenemos un día feo. Y qué cierto que era, ¿no? Porque no era un día lindo como otros. Entonces se ponía distinta ella misma a buscar el corredor para hacer las tortillas, a lo mejor buscando el reparo, porque el agua que caía de arriba no le permitía, y muchas veces se ponía en el patio entre la cocina y la casa a amasar las tortillas lindas, y los chicos andábamos todos contentos haciendo el fuego sin ver la hora que la primera vaya a ponerse en la parrilla, y cuidarla, por supuesto, hasta que se ponía doradita. Y eso era una satisfacción muy grande para los chicos, porque nosotros no pensábamos tanto cómo o por qué llegaba esa tortilla ahí. Resulta que mi tata ya andaba en los cercos buscando las cosechas, a lo mejor para las temporadas, ¿no? O arreglando, buscando de que ningún animal entre y arruine lo que tanto le había costado a él tiempo antes, a lo mejor, sembrar. Esa era la vida del hombre de campo, de cuidar lo verde, que te daba distinta mirada, porque si miramos una planta seca, lo miras más tristemente, y donde ves todo verde, parece que tu misma cara se pone más contenta y una mirada alegre hacia lo lindo. Por eso la esperanza del verde, el color de esperanza, lo llamábamos nosotros. Desde chiquito nos enseñaba mi mamá: el verde es color de esperanza. Y qué cosas ciertas, ¿no? Eso ocurre en todos los lugares, para toda la vida, digamos, porque los chicos que nos criamos sin escuchar radio, sin mirar una lamparita de luz, nos criamos, no sabíamos ni qué era eso. La luz para nosotros era el día lindo, cuando salía el sol. El sol era el que nos daba la luz, y el resto, cuando venía la noche, la oscuridad a la cama. Todos los chicos, eso era nuestra vida en el campo, el silencio. Cuántas cosas uno se pone a pensar calladito de chico, y podés comentarlo de grande, las cosas que te pasaron, cosas divinas. Chicos tranquilitos, mentes sanas. No pensábamos, no estábamos renegando, viéndole la cara a tu tata, como a veces ocurre aquí. Los padres, cuando se ponen nerviosos, no con los chicos, no con la esposa, por las cosas que pasan en la vida. Yo me acuerdo de chico cómo me había criado, y con toda esa humildad que los pasos te iban dando desde chiquito. A lo mejor te acordás los primeros pasitos, agarrado de la falda de tu mamá, después engancharte en un catre y con mucha suerte al poco tiempo subir solito a la cama. Mire a dónde los llevo, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Qué sabio lo he visto al monte que siempre está pensando. Qué sabio lo he visto al río que siempre viene cantando. Yo soy como árbol silvestre que entre los montes se mezcla. No quisiera dar semillas para jardines con recas. La libertad es la conciencia que te hace crecer las alas. De nada sirve tu cuerpo sin libertad y con plata. Vengo de un pueblo simple, tengo el acento serrano, traigo el aroma a mi suelo y el calor de mis paisanos. Chacarera, chacarera, que sos grito de la tierra, déjame cantar la copla que anda pechando en mis venas. Venga la segunda para mis serranos. Me gusta mirar la luna y que me llueva de plata. La verdadera fortuna son las riquezas del alma. Es veneno la mentira que enferma toda mi gente con discursos preparados, con las promesas de siempre. El amor es el remedio que el pueblo puede curar. La pucha con los que mienten, eso jamás lo sabrá. Mi gente tiene en su pecho corazón de amar la vida. Qué linda suerte que tengo ser árbol de esa semilla. Chacarera, chacarera, que sos grito de la tierra, déjame cantar la copla que anda pechando en mis venas. Esos gritos de la tierra, decía en esta chacarera. Hoy hubo chacarera para el final de las nostalgias. Se llama Semilla Silvestre, de don Yalo Leguizamón, el querido Yalito de Icaño, Santiago del Estero, que tanto acompaña el trabajo que va haciendo don Gigu en sus nostalgias también. Chicos tranquilitos, mentes sanas, decía don Gigu en su alocución. Él hacía referencia a otro contexto de vida, a otra manera de criar a los pibes, a otra manera de afrontar la vida, los problemas. Decía: yo me crié sin luz, la única luz que tenía era la del día, la luz natural del amanecer, y cuando había un problema económico, una falta de comida, una falta de plata, que seguro los abuelos habrán pasado por alguna de estas carencias, no se enojaban ni con la mujer, los maridos, ni con los chiquitos. Don Gigu no vivió esto. Era otra manera de atravesar los problemas y nos lo enseñaba. Tal vez esto que dice don Gigu sea, como dijo el sábado pasado el autor e investigador Emilio Portorrico, una clara manera de hacer folclore. Dijo el sábado pasado Emilio Pedro Portorrico, autor del libro Eso que llamamos folclore: folclore es lo que hace tu papá. Claramente es así, renovar los valores que a veces tenemos vedados. Chicos tranquilitos, mentes sanas, así es el santiagueño. Eso quiso decir don Gigu. Y Yalo Leguizamón le puso música a este momento que terminó. Se llama Nostalgias de Santiago. Terminó por hoy. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra. Por segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a ti. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachiaqui. Thank you. Don Gigo tiene un nuevo admirador que es uruguayo. Se llama Ney Fernández. Está, no lo escucho, don Gigo. A ver, ahora sí. ¿De dónde? ¿De dónde nos escuchan? Ney Fernández está trabajando en este momento en un taller, está en Martínez, en la zona de Martínez, y dijo, qué grande don Gigo. Ah, bueno, le gustó seguramente, muchas gracias. Desde Uruguay, desde Martínez, en Buenos Aires, desde el lugar de trabajo y con el celular, que no nos escuche el jefe, pero cada tanto cargan el celular y de esa manera la posibilidad de escuchar el programa. Otros que están escuchando a través de la página web, los vamos a saludar. Hernán Chueco González, músico folclórico, así aparece el perfil de Facebook. Hernán González, un besazo. Gracias por estar escuchándonos. A Cecilia Inés Riva, gracias corazón. Gabriel de la Fuente, desde Córdoba, está escuchando el Raíces de mi Tierra. Ariel Molina, ¿qué haces, amigazo? ¿De dónde es este chico? De Entre Ríos, me parece. A Bonjour América, a Nancy, Anabel Marcial y mi corazón, un beso grandote. Besos para Mariana Kesselman y para Gloria Eckert Hild. Algunos de estas personas que nombro tal vez no recuerdo, pero están me gusteando la publicación de Facebook porque están escuchando no desde Buenos Aires, desde otras provincias. Bueno, ya vamos a estar saludándolos en el transcurso del programa que continúa hasta la una de la tarde aquí en Muy la Tecno bien. 88.3. Un beso para todos. ¿Algún saludo en especial que se les ocurra ahora? Estamos cerrando la primera para parte. Para Fernández, a Fernández, que nunca me olvido. La ciudad de Fernández, Santiago del Estero. Santiago del Estero, claro, maravilloso sí. Pueblo que me sigue esperando. Es verdad, es yo casi, no me olvido nunca. Es casi un amor platónico. Sabagasta. Ganas de volver todo el tiempo Ay, a esos lugares. Sí, sí. Ganas de volver a Santiago del Estero. Nos hemos enamorado. Y cuando uno se enamora, siempre quiere volver, ¿ha visto? Y es así. Es y bueno, el juntarse con los santiagueños, así imaginariamente uno hace lo mejor a Suncho Corral, a todo el departamento Salavina. Yo sé que por la matanza nos deben estar sintonizando por gracias a la nueva tecnología, ¿no? Yo creo que sí. Hay gente que a veces no llama, no nos escribe, nada. Pero escuchan. Bueno, esperamos un saludito. Bueno, Ney vuelve a mandar mensajes. Está escuchando, dice, de a poquito voy escuchando. Ah, dice, bueno. Gracias, algo es algo. Gracias por el saludo. Bien, bueno, muy bien. Qué lindo. Bueno, ojalá que estés, que sigas un poquito más. Bueno, vamos a cerrar la primera hora. Cerramos la primera hora, estamos llegando a las 11 de la mañana. Gustavo Hoffman, usted me indica si podemos pasar a este cubano hermoso. Como quiero a este cubano hermoso desde el disco Ay, la vida. Oye, chico, que empiece a sonar. Ay, justo empezaba cantando, no importa. El disco Ay, la vida. Descerebrándome el corazón, la voz de Santiago Feliú. Resignando en positivo cuanto añoro, olvido y pido, sin que todo y nada pueda más que yo. Parecido todavía, confirmándome de vida, siempre en falta de dinero, siempre igual. Descerebrándome el corazón. Justamente sobre la mitad. Entropía acumulada, develándome el misterio, comprensiblemente tuyo nada más. Indoloro de tristeza, deportivo del problema, sin debajo y sin encima, justo sobre la mitad. Moribundo y revivido, enterrado y renacido, superando la alegría de vivir, descerebrándome el corazón. Justamente sobre la mitad. De la guerra a un costado de la tierra, en la paz que vive el ojo del ciclón. No me importa dónde y cuándo, ni tampoco cómo y cuánto, siempre sé que voy a dar como lo soy. Ya no hay tiempo más perdido, ni futuro. futuro prometido. Ya no queda, solo falta un poco más. Descerebrándome el corazón. Sobreviviéndome la próxima mitad. Tenemos un grupo en fase BOC. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase BOC. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien.